DJ Sona, el estudiante, el CEO, el Ari, Ari Chayra. Criminal, I'm back. Yeah. Vámonos de fuga que quiero bailotear con la nena que yo tengo en vela. Me gusta como bailando me modela. Se activa hacia la pista pa' quemar su suela. Regreso el Chinese metiéndole candela. Me voy en mi motoneta a buscar a mi tepiteña. Me voy en mi motoneta a perrear con mi tepiteña. Fama, es el estudiante.